Cuando me saló mamá, cuando te mira yo, después de la llegada, no das más que tú me le oye el alma de vejera y eje. Dame la alma cuando tú